Nambul Café, viajero de Gualmapu, cultura, sociedad y política del pueblo mapuche. Tufachi, Kuikui, Feita, Kiñe, Pichi, Kisau, Pongui, Futa, Mapuche, Rupumeu. Este puente es un pequeño trabajo dentro del largo camino mapuche. Es la búsqueda de la verdad histórica desde nuestra perspectiva. El encuentro entre diversas naciones que habitan el Gualmapu, el país mapuche. Corro por el camino, llevo un mensaje, mi destino, una misión dada por mis antiguos para ver la paz en el recorrido. Mari Mari Pu, la mien Pu Peñi. Mis 10 y sus 10, hermanas, hermanos. Mari Mari Puwenei. Mis 10 y sus 10, amigos. Mari Mari Compuche, Furi Mapumeu. Mis 10 y sus 10, a toda la gente en Tras la Sierra. Kakompuche, Gualmapumeu. Y a toda la gente en el Gualmapu. Kume Akuimun. Bienvenidos. Tufachi Feita, Nampul Café. Esto es Nampul Café. Bienvenidos amigas y amigos, desde Nampul Café los volvemos a saludar, Coyam Navarrete Quilaqueo, Maylen Meliento Navarrete Álvarez, y nuestro Wenei, nuestro amigo Pablo Merola en los controles. Somos Nampul Café, este trío generando este pequeño trabajo, como lo hemos dicho antes, de información, un informativo en Tras la Sierra, desde Córdoba, un valle. Como hemos bautizado a todos los hijos de este valle, los Lelfunches, como también se hacen llamar nuestros peñas allá en el Valle de Santiago de Chile, la gente del valle, el Lelfun, el campo, la planicie. Nampul Café es ese trabajo, como les decíamos, lo bautizamos así porque Nampul Café era el antiguo viajero del Gualmapu, de este territorio antiguo mapuche que iba desde el Atlántico hacia el Pacífico y hacia el sur, hacia la Patagonia y el Picumapu acá en la parte norte del territorio. Nampul Café era entonces este personaje que conectaba la economía, la sociedad, las familias mapuches. Nosotros en nuestro primer programa de la semana pasada tratamos de hablar bastante de esta figura, de este viajero del Gualmapu, el Gualmapu, el país mapuche, ¿no es cierto? Como nosotros llamamos al antiguo territorio. Este Nampul Café, hoy día lo resignificamos con Maylen, con Pablo, porque ya no es solo una figura varonil como era en la antigüedad. El Nampul Café hoy día también son nuestras hermanas, nuestras malén, nuestras niñas, las mujeres de nuestro pueblo que también viajan por el territorio y se van reconstruyendo a sí mismos, los mapuches, en los espacios donde estén. Buscan revalorizar su identidad, volver a ponerla sobre la mesa, volver a tener orgullo, a levantar la frente, tenerla en alto siempre, porque hubo periodos muy duros para nuestro pueblo. Somos los hijos de los que perdieron una guerra, somos los nietos de los que perdieron una guerra. Los mapuche, como lo dijimos en el programa anterior, no perdimos la guerra con España, somos un pueblo que perdió su independencia con la colonización del Estado chileno y argentino. Eso no significa que la sociedad argentina actual y la chilena actual la veamos como las sociedades enemigas, pero sí sabemos que el Estado es el responsable de la realidad mapuche de hoy, pero nos hacemos cargo también de lo nuestro, de cómo nosotros reafloramos. Como dijimos en el programa pasado, somos el árbol talado que vuelve a renacer, y entre esos árboles talados queremos hoy día hacerle caso a Pablo Merola, a nuestro Wenei, nuestro amigo de los controles, sobre el hecho de que las canciones no sean meras cortinas del programa, que sean también el mensaje, porque detrás de una canción hay un trabajo, está la fuerza, y la inspiración de músicos, de hermanos que tratan de transmitir y tratan de hacer himnos para levantar la moral de nuestra gente en esta actualidad, de un pueblo que se reconstruye día a día en las diferentes partes del territorio. Queremos compartir una canción que se llama Yayemay, de Juan Queupumil, un hermano del territorio huenteche, esto significa los mapuches de la precordillera, los que están desde la ciudad de Temuco, que es la capital de la Araucanía en Chile, en el sur, hacia la cordillera, en la precordillera, los huenteche. Ahí está nuestro hermano Juan Queupumil. Y queremos compartir esta canción que está hecha netamente en mapudungún, en nuestra lengua, en el chesungún, en la lengua de las personas mapuche. Es una canción que luego se las voy a explicar, pero quiero que le pongan mucha atención porque esto es como un himno para nosotros. Es como un levantador de moral en nuestra lengua. Juan Queupumil, desde el territorio huenteche, Temuco. Ahí va. Yeah. Escuchábamos Yayemay, un tema de Juan Queupumil, nuestro hermano huenteche, de la actual comuna de Padre Las Casas. Y este tema que está muy bien estructurado, pero que hablando con Juan me comentaba que lo habían hecho de una manera improvisada. Nuestro hermano se crió junto a su abuela en una comunidad de esa zona que les comentaba. Y su abuela ayudaba en los procesos, en los trabajos que hacía la machi de su sector. Y Juan se crió como niño acompañando esos procesos, esas ceremonias, funerales, guillatunes, cambios de regüe, varios procesos que están dentro de nuestra cultura y que acompañan a nuestra religión y a nuestra medicina. Y en ese andar de niño aprendió el canto, aprendió el idioma y hoy día está desarrollando y formándose para machi, que es algo que nos enorgullece mucho como familia, porque nuestro hermano Queupumil también forma parte de nuestro lof, de nuestra renma, de nuestra comunidad, de nuestra familia. Y tener un machi dentro de una familia es algo muy importante en nuestra visión cultural. La machi representa mucho, son los líderes espirituales, pero también los guías en la medicina, los que curan individual y colectivamente a los mapuches. Y este tema Yayemay quiere decir, es un aliento para todos nosotros juntos. ¿Y por qué decía que parecía un himno? Porque leyendo un libro de Nelson Mandela que se llama El color de la libertad, en sus años presidenciales, hablaba de cuando viene el proceso de paz y de diálogo con el gobierno en ese momento en Sudáfrica. Y en todo ese proceso venían retornando los que habían estado exiliados durante años y que habían resistido desde el extranjero el sistema del apartheid. Nuestros hermanos en Sudáfrica, entre todo ese dolor, cantaban para no perder la esperanza. Cantaban para luchar durante décadas. Y Yayemay me parece algo muy similar a eso. Los mapuches alentándonos a nosotros mismos, buscando la esperanza en nuestras palabras, en nuestro corazón. Y esta canción dice algo así como: así es, hermano, así es, hermana, en nuestra tierra, en nuestro saber. Avanza nuestro canto, avanza nuestro encuentro, nuestra palabra, avanza nuestro caminar. En tu saber, hermano, en tu consejo, en esas cosas, en ese camino de no olvidar estas palabras, este andar a caballo, en tu camino, en tu sueño, en esta tierra de lucha. Escúchame, hermano, esta canción, esta palabra avanza. En el cielo, en la tierra de arriba, en la Calfu Huenuapu, en la tierra que está en el cielo, ¿no es cierto? Allá en esa dimensión. Seguimos cantando, hacemos rogativa. Esta palabra avanza, este canto avanza. Las palabras de nuestra boca que tenemos esta noche se va. En este sueño está mi ñen, está mi don. Avanza nuestro canto, nuestra danza, nuestra palabra. Avanza la lucha de la tierra. Así es este Yayemay de nuestro hermano Juan Queupumil. Le mandamos un gran saludo allá a la Redma, a la familia, a Miski, a Auca, a Patti, a Carmen, a esa Loft que nos acompañó y que nos guió por muchos años, que nos permitió convertirnos en pequeños hombres, en pequeñas personas con conocimiento. Y también quiero aprovechar de saludar a la familia Cañullán, que nos escuchan desde Santiago de Chile en este momento. Una familia que también se cruzó en nuestro camino con mi peña Andrés, que nos conocimos estudiando agronomía, en esas cosas que tiene la vida, que los mapuches nos encontramos en el camino, pero que nos reconocemos porque nuestras historias se parecen mucho, de gente que ha tenido que salir de su tierra para buscar el pan en las grandes ciudades, pero que no abandona el amor por su cultura y que siempre tiene el sueño de retornar. Y en ese camino al retorno se genera la unidad en el Gualmapu, porque el Gualmapu vive mientras nosotros estemos vivos y nos contactemos y tengamos conciencia de que el ser mapuche no se acaba por las circunstancias históricas que hemos tenido. Fuimos un pueblo que resistió 400 años a la corona y hoy día pasamos por un lapso nomás de 130 años de colonización, que son muy poquitos. Así que eso era Yayemay, y una dedicatoria entonces para nuestros hermanos allá en el Gulumapu. Así es, volvemos entonces con Kutalwe, este espacio de fogón dentro de Nampul Café, después de haber escuchado ese lindo tema de Yayemay de Juan Queupumil. Comenzamos nuestra sección del Cotralgüe, como lo explicábamos en el programa pasado, el fogón, la cocina, ese lugar donde los mapuches transmitieron su historia y su vida durante 10.000 años o más en este sur de este continente. Y hoy día ese Cotralgüe y ese fuego, ese fogón sigue encendido, nunca se apagó. Hubieron periodos duros, tiempos duros, pero seguimos conversando. Inalto Cotralgüe Meu, Moñele fui tain cuifipiam, ca fantepu petu moñelei tain sungu. Al lado del fogón vivió nuestra historia y actualmente todavía vive. Mari mari chau. Mari mari ñahue, chum lei mi. Kemelen. Kemesungu. Vamos a compartir un poco de lo que se habló del Cotralgüe pasado. ¿Qué sería? Bueno, la idea, siempre escuchando los consejos de nuestro Güeney Pablo Merola en los controles, vamos a repasar un poco, porque también tenemos que pensar, uno a veces habla con mucha naturalidad de temas mapuches que para uno son comunes, porque están en el diario vivir, en las conversaciones de nuestro hogar, pero este programa tiene como objetivo, en esta tras la sierra, en este valle de esta provincia de Córdoba, es compartir nuestros conocimientos, nuestra cultura, lo que hemos alcanzado a aprender en estos años de vida como mapuche. Como dijimos antes, no somos quimche, no somos sabios, pero lo que hemos aprendido lo queremos compartir, porque ese es el puente que tenemos que tender. Las sociedades tienen que traspasar las barreras del prejuicio. Y para eso hoy día vamos a compartir información de nuestro hermano Armando Marileo. ¿Quién es Armando Marileo? Armando Marileo es un quimche mapuche. ¿Quiénes son los quimche? Los quimche, esta palabra viene de quimún, del saber, del conocimiento. Entonces quimche, como ya hemos dicho antes, che significa gente. Entonces quimche serían las personas sabias de nuestro pueblo. Y en estos apuntes de nuestro peña Armando Marileo, que habla del mundo mapuche, vamos a repasar un poco lo que nos pedía Pablo, cómo los mapuches vemos la cosmovisión y vemos el mundo. Y en palabras de nuestro hermano, podemos decir lo siguiente: en el transcurso del tiempo, nuestros antepasados llegaron a determinar y explicarse la estructuración de su propio mundo, es decir, lograron comprender, articular e interrelacionar todos y cada uno de los elementos que constituyen el mundo mapuche, logrando comprender cómo se vincula él con la tierra y el medio que les rodea. ¿De dónde emana la fuerza o el poder que le permite la vida a la naturaleza y al hombre? ¿En qué contexto se ubica el sol, la luna, el día y la noche, la vida y la muerte? ¿Quiénes son los machi, como dijiste que iba a ser nuestro Lamuen Juan? Los machi, en este contexto, son nuestros guías espirituales. Ellos son en ese entorno que explicábamos cómo los mapuches fueron entendiendo su entorno a través de los años y de la observación de Litrofil Moñén de la naturaleza. El machi es el contacto entre el pueblo mapuche y sus deidades, que ahora es lo que vamos a comentar, ¿no es cierto? Ese es el machi. Machi puede ser una mujer o un hombre, y son los que reciben el don de la Buen Mapu del cielo para guiar a los mapuches en la salud y también en nuestra religión. Ahora vamos a leer unos extractos del libro Mundo Mapuche de Armando Marila. Hoy, igual que ayer, toda vez que nuestros ancianos desean explicar la conformación de la tierra o el mapu, apuntan su dedo hacia el punto donde sale el sol, es decir, hacia el Puelmapu, girando a la derecha hasta completar la vuelta, demarcan el territorio del pueblo mapuche, es decir, la base fundamental donde se sustenta la cultura y la naturaleza. El mundo mapuche en el cultrún, nos dice Armando Marileo. ¿Qué es el cultrún? El cultrún es un instrumento de percusión. Es como si fuera un tambor, pero el cultrún tiene la forma de un rally, de un plato. Es como si fuera una media esfera. Y en ese instrumento sagrado nos explica nuestro hermano. En el momento de conformar las dimensiones del mundo, surge o se da origen al cultrún, este instrumento, ¿no es cierto? El símbolo más importante y sagrado de nuestro pueblo, el cual permite hoy comprender los elementos que explican y configuran nuestro mundo. En ese instrumento sagrado mapuche, nuestros ancianos dejaron impresos todos los aspectos de su entorno, visibles e invisibles, tangibles entre ellos el Melihuitran Mapu, la familia original, las etapas del año, el Huetripantu, que es el año nuevo mapuche, los vientos, la organización de los mapuches, entre otros temas. Melihuitran Mapu, cuatro encuentros de la tierra. El primer elemento que encontramos dibujado en el cultrún es la división del territorio, conocido como Melihuitran Mapu, el cual, traducido literalmente, significa encuentro de las cuatro partes de la tierra. Puelmapu, tierra ubicada al este. Huillín Mapu, tierra ubicada al sur. Picún Mapu, tierra ubicada al norte. Lafken Mapu, tierra ubicada al oeste. Todos estos lugares reciben su nombre por los elementos que los caracterizan. Así también las comunidades o lof. Lof es la manera mapuche de decirle a las comunidades, los territorios, que se encuentran ubicadas en cualquiera de estos sitios reciben el nombre correspondiente. O sea, los huilliche son la gente del sur, los lafquenches, la gente del mar, los puelches, la gente del este, o sea, en la actual Argentina, y los picunche, la gente del norte, en ambos territorios, en el Puelmapu, que es el lado de la actual Argentina, y el Gulumapu del actual Chile. Familia espiritual. El segundo elemento presente en el cultrún es la representación de la familia originaria o espiritual. Puché, anciana, puché, anciano, ulchá, mujer joven, hueche, hombre joven. También reciben el nombre de el mapun, el chen, unen mapun y unechen, creador, sostenedor del hombre y de la tierra. Feleita tiñahue, así es, hija. Estos son entonces quizás mucha información para los que desconocen un poco nuestra cultura, ¿no es cierto? Pero a través del tiempo y los programas vamos a seguir estos gulam, que son estos consejos que nos va dando nuestro hermano, un habitante ya de hace muchos años detrás de la sierra, de compartir, de repasar un poco conceptos. Hablamos entonces de la Melihuitlán Mapu, cómo los mapuches dividen estas grandes regiones en cuatro partes, son como los puntos cardinales dentro del Hualmapu. Como dijimos en el programa anterior, el Hualmapu es como los mapuches describen a su territorio. Literalmente, Hual significa alrededor, y Mapu es la tierra, el país, el territorio. Entonces, esta tierra de alrededor donde habitan los mapuches, el Hualmapu. Chalto chao, gracias papá. Chalto ñahue. Tragupa yain, nos volveremos a ver. Tragupa yain ñahue, chalto mai. Y así, con este cutralgo, este fogón de conversación y de información para compartir con nuestros hermanos lelfunches, acá en Tras la Sierra, y para todo quien nos quiera escuchar también desde nuestro portal en internet, FM Sierras, comechingones.blogspot.com.ar. Y para la gente que nos escucha por la FM, en 107.9 FM Sierras, así compartimos entre Cutralwe, el fogón, la cocina mapuche, ahí donde se conservó la historia. Y para este Cutralwe vamos a hacer un paso a una bella canción. Ahora vamos con una canción de Colelo, Identidad Mapuche. Tengo más de lo que puedo poseer. manos libres al jugar. Son palabras con entrañas justo a tiempo. Es la magia de algún mate al empezar. Tengo más de lo que puedo poseer y me canta al oído frente al mar. Es mansa que confían al andar, son las ruedas de esta lucha con guitarra, son viajeros sin principio ni final. Tengo más de lo que puedo poseer. Payaín. Nos volveremos a ver la próxima semana por FM Sierras en Nampulcafe.